señores. Bien, señores alumnos, abran el libro de Teoría de la Incomunicación, volumen 59.007, página 666, número de la bestia. Apunten. Filosofía. Introducción a Dios. El ojo de Yahvé, su madre y la Santísima Trinidad. Confrontación con el Creador del Universo por medio de conferencias informales y paseos por el campo. ¿Lo han oído todos bien? Muy bien. Ahora, ¡arranquen esa página! ¡Arránquenla! Especia libre de albedrío. Probablemente yo no hubiera aprendido a montar en bicicleta de no haber tenido que estudiar piano. Tenía que ir a casa de una profesora que vivía a una hora a pie de mi casa. Esta profesora era la señorita Funkel. Era viejísima, encorvada y arrugada, con el pelo liso, bigotito negro y pecho liso. Una vez por semana, de 3 a 4 de la tarde, iba en bicicleta a casa de la señorita Funkel para la lección de piano. La señorita Funkel era una profesora muy severa y exigente. Si estudiabas las lecciones a lo chapucero o te equivocabas en el solfeo, ella movía la cabeza de modo amenazador, se ponía muy colorada, te daba un codazo en el costado, agitaba furiosamente los dedos en el aire y te gritaba. Viví la peor de estas escenas aproximadamente un año después del comienzo de las clases y me impresionó de tal modo que aún hoy la recuerdo con agitación. Una tarde llegué con 10 minutos de retraso. Mi madre no quiso comprarme una bici y la de mi hermano me venía tan grande que debía pedalear de pie. Al pasar por delante de la casa de la señorita Hartlauf, a mi escasa velocidad, su fox terrier asqueroso se me agarró a la rueda. Luego me crucé con 2 coches y tuve que adelantar a 4 peatones. Cuando llegué a casa de la señorita Funkel, ella paseaba por la sala con la cara colorada, moviendo la cabeza y agitando los dedos en el aire. ¿Sabes qué hora es? ¡Mira! ¡Casi las 3:15! ¿Dónde estabas? Yo empecé a contarle mi historia, pero no me dejó terminar. ¿Perro? ¿Con qué? Jugando con un perro y comiendo un helado, seguro. Si ya os conozco, no pensáis en otra cosa más que en comer helados. Esto era una injusticia. Si yo no tenía asignación, yo tenía que mendigar cada helado a mi hermana o a mi madre. Y ahora, después de pedalear con sobresaltos hasta allí, me encontraba con una acusación. Ante tanta injusticia, me quedé sin habla y me eché a llorar. ¡Basta de lágrimas! Saca tus cosas y vamos a ver lo que has aprendido. Probablemente tampoco habrás estudiado. En esto, desgraciadamente, no le faltaba razón. El compositor se llamaba Hessler. Que se lo lleve el diablo. A pesar de todo, de no ser por las peripecias del viaje, el sudor, las lágrimas y la señorita Funkel resoplando en mi nuca, hubiera podido salir airoso, pero fracasé estrepitosamente. Dejé caer las manos y lloré estrepitosamente. Lo que me figuraba. Llegar tarde, comer helado, dar excusas. Eso sí saben hacerlo los señoritos, pero estudiar no. El próximo día tienes que sabértelo de memoria, jovencito. Y alegro o te enterarás de quién soy yo. A continuación, abrió una gruesa partitura a 2 manos. Ahora, 10 minutos de Diabelli. ¿Diabelli? A ver si aprendes de una vez a leer las notas. Y pobre de ti si te equivocas. Yo asentí dócilmente y me enjugué las lágrimas con las mangas. Diabelli era un compositor amigo, no un verdugo como el terrible Hessler. Era tan fácil que rayaba en lo simple y, no obstante, sonaba estupendamente. De manera que tocamos un estudio de Diabelli a cuatro manos, la señorita Funkel a la izquierda, los graves, y yo a la derecha, con las manos al unísono, los agudos. Durante un rato, todo fue como la seda. Yo me sentía cada vez más seguro y daba gracias a Dios por haber creado al compositor Diabelli. Pero con la euforia olvidé que la pequeña sonatina en sol mayor tenía notación y marcaba al principio un fa sostenido. Eso significaba que no podías pasearte tranquilamente por las blancas, sino que, sin más aviso, llegado el momento, tenías que pulsar la tecla negra del fa sostenido, que estaba justo debajo del sol. La primera vez que en mi parte apareció el fa sostenido, no lo reconocí. Pulsé la tecla blanca de al lado y di fa, desafinando lamentablemente, como todo aficionado a la música puede imaginar. ¡Típico! A la primera pequeña dificultad el señor falla. ¡Es que no tienes ojos en la cara! ¡Fa sostenido! Aquí está bien claro. ¿Lo ves? Volvamos a empezar. Aún hoy no acabo de comprender cómo pude cometer la misma equivocación la segunda vez. Pero llegado el momento, volví a tocar un fa en lugar de un fa sostenido. Se puso roja y empezó a chillar. ¿Pero será posible? ¡Fa sostenido, he dicho! ¡Por todos los diablos! ¡Es que no sabes lo que es un fa sostenido! ¡Ding, ding, ding, ding, ding! Y con su índice pulsaba la tecla. Esto es un fa sostenido, decía. ¡Ding, ding, ding! ¡Esto es! Entonces estornudó. ¡Estornudó! Se pasó rápidamente el mencionado dedo índice por el bigote y pulsó la tecla otras dos o tres veces mientras chillaba. ¡Esto es un fa sostenido! Yo me quedé mirando el fa sostenido y me puse blanco. En el borde de la tecla había quedado un moco fresco, reluciente, entre verde y amarillo, de un dedo de largo, ancho como un lápiz y retorcido como un gusano, que con el estornudo había pasado de la nariz de la señorita Funkel a su dedo, y de ahí al fa sostenido. ¡Otra vez desde el principio! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y empezamos a tocar. Los 30 segundos siguientes fueron los peores de mi vida. Yo notaba que la cara se me quedaba sin sangre y que la nuca me sudaba de angustia. Se me erizaba el pelo, las orejas me ardían y se me quedaron sordas, de tal modo que apenas oía ya la graciosa melodía de Diabelli que yo tocaba mecánicamente, sin mirar la partitura. Con los ojos muy abiertos miraba fijamente la fina tecla al lado del sol que tenía pegado el moco de la señorita Funkel. Todavía 7 compases. 6. Imposible pulsar la tecla sin apoyar el dedo en el moco. Todavía 5 compases. 4. Pero si no la tocaba, y por tercera vez tocaba un fa en lugar de fa sostenido, entonces 3 compases. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, haz un milagro! ¡Di algo! ¡Por favor, haz algo! ¡Que se abra la tierra! ¡Destruye el piano! ¡Haz que el tiempo corra hacia atrás para que yo no tenga que tocar el maldito fa sostenido! 2 compases. 1. Y el buen Dios callaba y no hacía nada. Y el último y terrible compás había llegado, compuesto, todavía lo recuerdo, por 6 corcheas que bajaban del la hasta el fa sostenido y una semicorchea que desembocaba en el sol, y mis dedos bajaron por la escala de corcheas como en un infierno. Re, do, si, la, sol. Ahora fa sostenido. Y yo, sabiendo perfectamente lo que hacía,